Oír mortales. Wow. Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Oír mortales. Programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestra querida ya locutora. Así que si hay fondo de aplausos o algo, yo eso no lo sé hacer, lo tendría que hacer ella misma. Nuestra operadora y locutora ahora, Natacha Bianchi. Así que nada, le preguntaba a Nati, y ahora que no tenés que estudiar, ¿qué vas a hacer? Ahí están los aplausos, muy bien. Porque es fuerte estar estudiando y de repente no tengo que dar ningún final, no tengo que hacer ningún resumen, no me tengo que juntar con ningún compañero, ninguna compañera, hacer algo, algún trabajo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con todo este tiempo que cursaba, ya sea por Zoom, presencial, lo que fuera? Pero bueno, felicitaciones. La verdad que un honor tener de operadora a Nati, que no solamente ahora es operadora, sino que también es locutor, una genia total. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? La locución, la voz, las voces, este día que para mí es muy especial, muy particular. ¿Qué es más? Como algunos dicen, cuando no te ven, podés ponerte cualquier ropa. Bueno, hoy estoy en pijama directamente, como para reflejar también desde mi vestimenta qué clase de día. Es uno de esos días que tengo tanto para festejar y tengo tanto para pensar y para sentir. Nada, es un día complicado, pero ya lo iremos charlando entre todos y entre todas. Eso sí, si vos querés comunicarte con nosotros, no te olvides que podés hacerlo a través del 153-181-3126, un mensajito, un WhatsApp, 153-181-3126, sino a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, sino un mail, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Y si no, Luis, ¿cómo hacemos para escucharnos otra vez? ¿Te acordás? Sí, aquí por la retaguardia, los martes a las 12 y los sábados a las 13 horas. También es por www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20 horas. Y nos retransmite Radio Libre de Santa Teresita los martes a las 20 horas. Bien, hoy tenemos un programa con dos invitados. Vos tenés una primera invitada que es Laura Marrone. Luis, contanos. Sí, bueno, Laura es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, mandato cumplido. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene mucha experiencia en educación, y con ella queremos hablar por esta nueva iniciativa, como tantas que ha hecho la RETA en forma inconsulta, porque se le ocurre a él, de esta modalidad que quiere implementar de pasantías para los alumnos y alumnas del último año del colegio secundario. Y bueno, nos interesaba que escuchar la opinión de alguien que tiene mucha experiencia en educación. Para mí es una de las personas que más conoce aquí, que bueno, por supuesto, porque como conoce lo que por ahí mejor podría hacerse en educación, no está convocada nunca, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar con ella en un ratito. Bien, y después vamos a estar en comunicación con mi querida amiga la fonobióloga magíster Ana Fuchs. Ella, en este espacio que abrimos en los lunes del espacio fonobiológico licenciado Luis Otero, bueno, hoy tenemos para nosotros, para nosotras, un día especial, así que la convoqué y seguramente vamos a charlar en el espacio un poquito más tarde sobre este día, justamente este día, que tiene que ver con este espacio, licenciado Luis Otero. Así que, no sé, Luis, creo, Nati, que vamos a una pauta, un cortecito, porque creo que ya la primera entrevista ya la tenemos en línea, ¿verdad? Sí. Adelante, Nati. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Oíd. Mortales, acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Y estamos aquí en Oíd. Mortales. Y ya tenemos a nuestra primera entrevistada, Laura Marrone. Buenas noches, querida Laura, Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. Gracias por esta oportunidad. Disculpen que no abro el video, pero no sabía que era con cámara y tengo toda mi habitación de la vuelta porque dentro de 3 horas me voy de viaje. Así que me quedo ahí estampada en una fotito. ¿Qué tal? No hay ningún problema. No hay Estamos ningún problema, familia. Laura. La próxima me peino bien y no. Me pongo pituca para estar con ustedes. Mira, recién Cristina acaba de decir que ella está en pijama. Bueno, no tanta intimidad. No, no lo dijo al aire. Yo no. Muy claro. Bien, muy bien. Bueno, Laura, nada, te convocábamos porque vos tenés larga experiencia en educación y aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y queríamos escuchar un poco tu opinión respecto a esta nueva inventiva de Rodríguez Larreta, de Soledad Acuña, de hacer que los alumnos y alumnas del último año del secundario hagan pasantías. Ahora escuché que Soledad Acuña dice que no son pasantías, pero ¿cómo lo ves vos? O sea, ¿a qué apunta, mejor dicho? Bueno, mira, esto que anuncia Larreta y Acuña, porque Larreta también en el encuentro de la UIA lo presentó y convocó a los empresarios a formar parte del proyecto, es una ambición del PRO que viene desde el 2017, cuando formularon la propuesta de secundaria del futuro. ¿Se me escucha bien? Sí, quizá un poquito bajo, pero igual se escucha bien. Bueno, porque no sé por qué mi compu está baja últimamente. Voy a tratar de acercarme más. Recordará la audiencia, seguramente ustedes lo trabajaron, porque siempre están bien actualizados, que en el 2017 Acuña presentó, mejor dicho, no lo presentó en la legislatura, lo conocimos por un PowerPoint que empezó a circular en las escuelas, un proyecto por el cual la secundaria del futuro consistiría en un cambio muy grande de la currícula y de la grilla escolar, por el cual el 30% de las horas de clase estaban a cargo de docentes, el 70% en talleres con computadoras a cargo de facilitadores y un quinto año donde desaparecían las materias disciplinares y en cambio aparecía un año dedicado a prácticas laborales y talleres para la formación de emprendedores. Este proyecto causó escozor, porque primero liquidaba de hecho un año de escolaridad, con estos talleres para ser emprendedores y prácticas laborales, y segundo que prácticamente, bueno, eliminaba las asignaturas, que pasaba a ser todo un trabajo de áreas, y rompía el vínculo pedagógico docente-alumno, ya que el 70% de del tiempo escolar iba a estar a cargo de facilitadores que administraban plataformas digitales. Este escandaloso proyecto, que ya te digo, ni siquiera tenía una documentación, una elaboración con fundamentos pedagógicos, etcétera, era un PowerPoint, era una cosa escandalosa, que pretender modificar nada más y nada menos que la escuela media de un plumazo con esas características. Nosotros lo evaluamos en su momento como un proyecto que buscaba someter mucho más el sistema educativo a las demandas del mundo empresarial, pero además con un objetivo que era liquidar a la escuela media como una escuela para todos y todas, como tal, es decir, media, como paso a un estudio superior, terciario, universitario. Sino empezar a instalar en forma paulatina, diría yo de una civilina, una estratificación del destino de la escolaridad postprimaria. Es una ambición que circula no en forma explícita entre integrantes del PRO, de la rama vinculada a los objetivos que se persiguen desde el mundo empresarial con la escuela media, que es que no todo el mundo necesita ir a un nivel medio, es decir, que prepare para un terciario, sino que nuestro diseño de escuela media es un diseño equivocado, porque genera la aspiración de pasar a un nivel terciario, y de lo que se trata es de ir diversificando la matrícula, de modo que aquellos que van a ir, algunos van a ir a formarse como técnicos o incluso con formaciones con oficios. Pero no todo estudio postprimario tiene necesariamente que ser un estudio medio, es decir, medio entre la primaria y un estudio superior o terciario. Claro. Este proyecto mira experiencias que hay en otros países como Alemania o China, países con gran peso en el mundo capitalista actual, donde el sistema de escuelas de estudios postprimarios, fíjense que yo no uso el concepto, el término secundaria, sino postprimario, está diversificado. Y ya se diversifica desde los 10 años. A los 10 años, por ejemplo, en Alemania, la docente de escuela primaria realiza un informe por el cual dice, bueno, este niño no está capacitado para ir al college, no me acuerdo cómo se llama, collegium creo que se llama en Alemania, y tiene que ir a una escuela técnica o a una escuela de oficio. A los 10 añitos, obviamente, todos los hijos de los inmigrantes, que en Alemania son muchos, porque es la mano de obra barata de Alemania, que recién están adiestrándose en el uso de la lengua, los sirios, los afganos, los turcos, etcétera, a los 10 añitos ya están destinados para ir a escuelas de oficio. Y en forma selectiva, aquellos que van a ir a la escuela secundaria o media con aspiraciones a ir a la universidad. Una cosa similar ocurre en China. China es también un país que resulta inspirador para los pensadores del PRO, porque su sistema educativo es fuertemente jerárquico, selectivo, desde el nivel inicial. En China, las familias preparan a sus hijos para ingresar al nivel inicial con aprendiendo ya los rudimentos de las primeras operaciones, porque eso le va a permitir ir a determinado tipo de escuela que va a garantizar una determinada escolaridad primaria, que puede darle una formación suficiente como para poder aspirar a una escuela media, no de oficio, y así sucesivamente. Es una escala de obstáculos predeterminados desde el nivel inicial, desde los 5 años, 4 años. Esto es el trasfondo del proyecto que presenta el PRO, con una trampa, si se quiere, que es para muchas familias escuchar que su hijo va a tener una formación para el trabajo y que va a poder ingresar a una empresa donde va a realizar prácticas laborales, para muchas familias resulta una ilusión como puerta que pueda conducir a un posterior puesto de trabajo. Bueno, nada más alejado de ello, lamento decirle a nuestras queridas familias que así se ilusionen. Y no voy a decirlo por mi propia convicción, sino porque es un hecho que ocurre ya en las escuelas técnicas. Nosotros tenemos un sistema de escuelas técnicas que tiene previsto una práctica laboral, pero que es de un peso en la cursada que no supera el 10% del último trimestre del quinto año. Nada que ver con este proyecto estaría pensando el PRO en Ciudad. Esa experiencia en la mayoría de las escuelas está siendo una frustración. Primero, he hablado con docentes que me dicen, a ver si pueden subir más el audio de Laura. Dicen, bueno, yo estoy muy cerquita y vos sabés que me da mucha bronca porque tengo una computadora nueva, súper, súper, súper. No, no, está bien, igual se escucha. Soy yo que no tengo los auriculares puestos, pero bueno. Bueno, no hay problema. Me olvidé por dónde estábamos. Estábamos hablando de las escuelas técnicas, de los chicos, la preparación y la frustración. Claro, yo he hablado con docentes de escuelas técnicas que están en las experiencias de prácticas laborales y me dicen, mirá, tenemos un problemón. Primero, porque no encontramos empresas cercanas a la escuela que accedan a un régimen laboral con un proyecto pedagógico. Es decir, donde nosotros podamos, como profesores, ser los que dirigimos la intervención de esos alumnos en una práctica laboral. Sino que las empresas lo que quieren es que hagan de mano de obra, es decir, no que le vengan a interrumpir el proceso de aprendizaje, sino que se adiestren en una tarea concreta y la realicen. No, claro, es lo mismo que una práctica pedagógica, porque no es absolutamente descartable alguna experiencia que competa el 10%. No un año lectivo, como quiere el PRO, sino una cosa mesurada, pero bajo la dirección del docente, cosa que acá no existe. Entre otras cosas, porque el docente no se puede dividir entre 30 a 35 alumnos que tienen en el ciclo, en el último año de las escuelas técnicas, no tiene las empresas que le faciliten un proyecto pedagógico, sino empresas que le dicen, bueno, este niño va a barrer de acá para allá. Yo tenía una amiga que tenía a su hijo, que está furiosa, porque primero tenía que pagarle el boleto para ir hasta el lugar donde tenía que hacer la práctica, y en la práctica lo habían puesto a cambiar bombitas de luz que se quemaban. Entonces, el primer día ya aprendió a cambiar las bombitas. El último día de su práctica laboral estaba podrido de cambiar bombitas. Eso no había sido un proyecto, claro, pedagógico. Entonces, no nos engañemos, y eso es lo que es mi mensaje a las familias, no implican una entrada a un puesto de trabajo a posteriori, y sí limitan las horas destinadas a la formación más general. En el mundo actual que tenemos, con el grado de tecnificación que hoy tiene la producción y con el grado de, cambios tan rápidos que hay en el mundo tecnológico, lo que nuestros alumnos necesitan no es adiestramiento en el manejo de una tecnología particular, que perece rápidamente, sino lo que necesitan es formación general. Cuanta más matemáticas tengan, mejor. Cuanto más elementos de la ciencia general y teórica, es mejor, porque van a poder luego aplicarla a una experiencia práctica concreta. Y esa es la tarea de las empresas. Las empresas son las que tienen que, en breve tiempo, a un egresado de una escuela media que tiene interés o necesidad de entrar a trabajar sin hacer un estudio superior, rápidamente darle un adiestramiento que le permita el manejo de una determinada y coyuntural Ahora, Laura, te digo, por lo que vos comentaste, fundamentalmente las escuelas técnicas, ¿no? Y yo, como egresado de escuela técnica de hace 45 años, más o menos también tengo esa experiencia. Soledad Cuña dice que los tutores de las prácticas son los mismos docentes. Y cae que es una falsedad por lo que explicaste vos, porque el docente, si tiene 30 alumnos en su taller, por ejemplo, evidentemente en una escuela técnica el tutor es el maestro de taller, de la especialidad que sea. No puede ir a 30 fábricas, porque tampoco creo que una misma fábrica tome a 30 alumnos. Pero aún cuando la fábrica tomara 5 de sus 30. Claro, bueno, por eso. Que tiene que girar. El problema es que las empresas no están dispuestas a que el docente se meta a la producción a realizar un proyecto pedagógico. Y tampoco están dispuestos a designar algún jerárquico, algún jefe, algún capataz de la fábrica para adiestrar a esos chicos, porque lo tienen para otra cosa, no le van a pagar para adiestrar a chicos. Totalmente. Entonces, bueno, sí, yo te cuento que, por ejemplo, en China, y eso yo lo vi, bueno, acá me pongo una cucarda, yo visité China en alguna oportunidad, y en el hotel donde yo estaba había un montón de pibitos sirviendo la comida. Y entonces yo les pregunté, les digo, ¿ustedes están trabajando acá en este hotel? No, nosotros somos estudiantes de una escuela media y y servían el plato de comida. Claro. Era mano de obra gratuita. Sí, sí. Claro, sí, sí, le devirtúan bueno, la formación. Exactamente. Bueno, pero acá, digamos, el debate tiene que abrirse, el PRO tiene que pasar por un debate para imponer esto, porque modificar en estos términos de la escuela secundaria implica un debate pedagógico y objetivos. Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está muy atrasada en cuanto a formular proyectos legislativos en la cuestión educativa. Todas son medidas que se toman por fuera de la norma, aunque sabemos que la legislatura tiene mayoría, el PRO, y puede hacer pasar. Sí. Pero ya le pasó con esta secundaria del futuro, que tuvo que congelarla, porque vos me dirás, estamos en el 2021 y esta discusión fue en el 2017, ¿qué pasó? Y pasó que los estudiantes secundarios tomaron 30 escuelas en pleno invierno. Yo me acuerdo porque yo en ese momento era legisladora y yo recorría las escuelas a la noche, pobrecito, me daban una ternura porque tenían un frío, se acurrucaban bajo las frazadas en esas tomas de escuelas, claro, reclamando porque no se aplicara el proyecto inicial. Y entonces el PRO aplicó una pseudo escuela secundaria del futuro con mucho bombo, mandó material, computadora, reformuló algunas aulas, etcétera, y nombró personal para amplió la planta funcional de esas escuelas para mostrar un cierto modelo de que en el fondo se iba a poder estudiar mejor en esas escuelas. Bueno, en la práctica no pudo imponer este proyecto en su verdadera dimensión y contenido. Ahí, Laura. Ahora quiere hacerlo aprovechando que entramos en receso. Dale, Laura, estamos hablando con Laura Marrone, ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, de mandato cumplido, licenciada en Ciencia de la Comunicación. Cristina, te quiero hacer una pregunta, me parece. A ver. Más que una pregunta, Laura, yo pensaba en una reflexión. Quizá esto para lo que sirve es que si los alumnos, los estudiantes, o como se los quiera llamar, tienen este tipo de reacciones, de lucha, de unión, de quedarse a la noche en la escuela, de tomar la escuela, creo que eso es lo positivo. Porque por lo menos, porque de esta manera. Es que eso, ahora el PRO aprendió y lo propone el 2 de diciembre. Y claro. Los chicos están rindiendo y se preparando la mochila para irse de campamento. Entonces, estamos un poquito más complicados. Pero vamos a ver, porque hay una memoria en esa generación que la peleó. Vos sabés que las escuelas secundarias tienen una movilidad muy grande, estamos 4 años después, esa generación de pibes ya egresó, puede ser que logremos recuperar esa memoria, tenemos que abrir el debate con las familias para que entiendan que lo que está en juego es esta estratificación de la escuela, del acceso a la universidad, y por último decir que no soy licenciada en Ciencia de la Comunicación, sino de la Educación. Bueno. Pero no importa. Nos comunicamos igual. Está. Yo te dije de Ciencia de la Comunicación. Sí, pero me es un defecto profesional, disculpa. No te preocupes, yo cometo también eso. Todos son de la misma condición para mí. Claro, pero comunicamos, los docentes comunicamos. Claro, obvio, también. Bien, no, obviamente, entonces, sí. Estamos frente a una nueva batalla político-ideológica para dar en el campo de la educación, porque lo que está en juego son los fines de la educación. Claro, esto claro. Es lo que está en juego. Y va de la mano con la UNICABA y el avance que sí. En este momento están haciendo con profesorados que crean paralelos a los profesorados de nuestros institutos terciarios. Uh-huh. Es la pelea que se dio en el 2018, la de la UNICABA, y en este momento existe una institución paralela que es también producto de las luchas, quedó congelado el proyecto inicial que era destruir todos los profesorados para condicionar la formación docente a esta escuela secundaria del futuro. Claro. Son dos proyectos de ley que iban encadenados a un objetivo, que es este que vuelvo a decir, mayor sometimiento del sistema educativo a los requerimientos del mundo del trabajo o del mundo empresarial, y estratificación de acceso a la universidad. Por último, Laura, porque hablando de Soledad Acuña, hoy ella hizo declaraciones en una radio, en Radio Mitre, donde dice que siento que hay algunos sectores que cada vez son más chicos, que gritan fuerte, se oponen y sin conocer las propuestas. Dice, le doy 1000 vueltas y no lo entiendo. Creo que están pensando en una casa de comidas rápidas o personas que nunca trabajaron en su vida. Hace 5 o 6 años que venimos con estas prácticas en las escuelas técnicas y ocurre en otras provincias. Es parte de una ley nacional. Es inentendible que quienes formularon esta ley cuestionen a quienes queremos cumplirla. Ahora, digo esto porque yo he escuchado, bueno, a algunos dirigentes docentes como Jorge Adaro de ADEMI, ¿no? Compañero de tuyo en el sindicato, donde él lo que dice, y los otros también dicen lo mismo, nunca les convocaron para hacerle conocer esa propuesta. Aunque, como vos decís, ya sabemos de qué se trata, vos lo tienen bien claro ustedes, pero formalmente no hubo ninguna mesa de discusión ni de debate. No, pero es que Soledad Acuña ya ha dicho en otras oportunidades que ella no debate con los sindicatos las políticas educativas. Claro. Solamente debate las cuestiones de condiciones laborales, cosa que... Cuando lo debate. También es discutible porque esta secundaria del futuro afecta las condiciones docentes. Pero además, claro. Yo soy asesora de educación en este momento, hasta ahora, digamos, hasta que cambiaron nuestros compañeros de FIT, nosotros vamos rotando, Fui asesora y no hubo ningún, creo que hubo 4 reuniones en todo el año de la Comisión de Asesores de la Legislatura y no se discutió ningún proyecto educativo de esta magnitud. Entonces lo que en realidad pasa con Soledad Acuña, ella tiene el método de Goebbels, ¿viste? Miente, miente, miente que algo quedará. Claro. Y le hacen el coro los grandes medios de comunicación que tiran en contra a los gremios diciendo cómo puede ser, siempre se niegan, no dan ninguna propuesta. No, y yo a veces los escucho y digo... La desafío en su momento cuando era legisladora y la desafío ahora que hagamos un debate pedagógico sobre el proyecto. Claro, claro. Y tenemos la lista de familias que están diciendo que la experiencia de práctica profesional que hicieron sus hijos fue un fiasco. Eso está, hay que nada más que meterse en la página web y mirar lo que contestan las familias. Mi hijo fue, le tenía que pagar el colectivo, le tenía poner el sanguchito y no aprendió nada. Porque, seguro. Ojo, vuelvo a decir, no es un tema interdicto. Primero, tiene que haber un proyecto pedagógico. Segundo, tiene que haber una cantidad de horas que sean una proporción pequeña, no más del 10% en el último trimestre. Tercero o cuarto, lo que fuere, no puede ser sobre la base de sacrificar la formación disciplinar que requiere el quinto año, más en este momento que tenemos un atraso, porque nosotros estamos mal en educación, y es decir, los 2 años de pandemia nos han hecho mucho daño, y aunque los docentes se han roto y muchas familias, es un problema, nosotros hemos perdido. ¿Será? El entrenamiento hoy no es lo más urgente que tenemos. Lo más urgente que tenemos es que los chicos aprendan lo que no pudieron aprender, que es formación general. Bueno, Laura, se nos está terminando el tiempo, estuvo muy interesante la charla y esto que comentaste recién será motivo de otra conversación, el problema de los 2 años de pandemia y cómo se manejó la educación en esos 2 años, pero por hoy llegamos hasta aquí. Bueno, yo les agradezco mucho. No, gracias a vos. Esta oportunidad, les aviso por si me tienen un poquito de envidia que me estoy yendo de vacaciones esta madrugada. Bueno, me parece muy bien. Pero nosotros te damos envidia anticipada porque nosotros ya la tuvimos, las vacaciones llegamos el viernes. Bueno, muy bien. Bueno. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Santa Lucía, Santa Lucía. vez pensé se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Y escuchamos un tema. En el programa anterior también se escucharon temas parecidos, yo lo estuve escuchando, pero esto tiene que ver con temas ochentosos quizás, tiene que ver con que hoy es Santa Lucía, tiene que ver con este tema de Roque Narvaja, por eso lo puse, 13 de diciembre, y 13 de diciembre en otros años era el 13 de diciembre y nada más que el 13 de diciembre, y este 13 de diciembre está recargado, está mucho más sensibilizado, yo les decía, por un montón de cosas, por lo menos que me llegan a mí y a muchos y a muchas de nosotros y de nosotras. Para empezar, hoy nos opera una operadora y locutora, o sea, vamos a arrancar por ahí, o sea, ya arrancamos el programa full. Alguien que fue hasta hoy y seguirá haciéndolo por un tiempo, secretario de mi asociación, que es AFOCABA, mañana va a ser kinesiólogo. Me caigo y me levanto, que es Juancito. Y de repente el licenciado Aldo Pagliari, amigo, muchas veces presente en el programa, estaba siempre a cargo de esto de que estás a cargo pero nunca cobrás, nunca te nombran y como no sos médico. Bueno, y hoy concursó. Y a partir de hoy, aunque le falten terminar las cuestiones administrativas, el licenciado Aldo Pagliari es el jefe de división del CESAC 20, o sea, es el jefe de un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, cargos que eran antes exclusividad para nuestro querido modelo médico hegemónico, que parecía que eran los únicos capaces de hacerlo, ¿no? Y hoy, bueno, 13 de diciembre, esto pudo pasar, y la verdad que es una de esas sensaciones que uno tiene de al fin un tiro para el lado de la justicia, un tirito, aunque sea un logro, un acercamiento. Y por el otro lado, hoy 13 de diciembre es el cumpleaños de nuestro querido amigo y de quien pusimos el nombre en este bloque del programa, que es el bloque fonobiológico, licenciado Luis Otero. Hoy Luis Otero cumpleaños, es su cumpleaños. Yo digo, ¿será casualidad que la voz de Nati, con su operación técnica y ahora con su locución, Aldo en su concurso, y Luis en su cumpleaños, ¿será casualidad todo hoy, que justo hoy tenga que ver todo esto? Digo, qué cosa, ¿no? Entonces dije, ¿a quién puedo invitar? Y sí, la tenía que invitar a mi amiga, que yo dije, ay, por favor, que pueda, y pudo. Y entonces está ya en línea mi querida amiga, fonoaudióloga, magíster, la licenciada Ana Esther. Yo igual en licenciada se lo pongo. Bueno, gracias, Cris. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo estar con ustedes y qué lindo estar en este día, como dijo Cristina, en este día que nuestro querido amigo Luis cumple años. Y no, mientras estabas relatando todas las cosas que ocurren hoy, Cris, la verdad es que creo que no son casuales, que las cosas van ocurriendo causalmente, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas reivindicaciones que tardan más que otras. La justicia es lenta, no solamente en la Argentina, sino que en general la justicia es lenta, porque hay intereses, porque hay cosas que obstruyen, digamos, pero creo que al final tarda en llegar y al final hay recompensa, como dice la canción, ¿no? Y creo que, bueno, Luis está pasando por un momento muy difícil, desde hace ya un tiempo largo, y yo me preguntaba qué iba a comentar hoy, digamos, respecto a Luis en el día de su cumpleaños. Y si bien no podemos dejar de pensar que la está pasando mal y está luchando mucho, hace mucho tiempo, para superar esto que le ocurre,